Solo en la etapa moderna de nuestra historia, pedagogos como Enrique Repsamen y Vicente Mora tuvieron un papel protagónico en la educación de Sonora y del país. Tuvimos maestros excepcionales como Enriqueta de Parodi, Rosario P. de Carpio, Eduardo W. Villa, Amadeo Hernández, Alfredo Caturegli y muchos más.